Estos son los titulares del sábado 21 de septiembre. El primer ministro de Japón comienza su última visita a Estados Unidos antes de dejar el cargo. Un periódico local chino dice que el sospechoso de haber apuñalado a un niño japonés ha admitido la acusación y el Banco de Japón decide mantener sin cambios la tasa de interés de referencia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, se dispone a iniciar su último viaje a Estados Unidos antes de dejar el cargo. Durante la gira de 4 días asistirá a una serie de conversaciones destinadas a consolidar los lazos con Washington y otros socios estratégicos. Kishida partió del aeropuerto de Haneda en Tokio el sábado por la mañana y tiene previsto reunirse en privado con el presidente Joe Biden en la residencia personal del líder estadounidense en Delaware. El viaje también incluye una cumbre del diálogo estratégico cuadrilateral, conocido como Quad, un foro integrado por Japón, Estados Unidos, Australia e India, en la que se espera que acuerden impulsar la cooperación en materia de seguridad marítima, dada la creciente actividad de China en los mares. Además, el mandatario japonés participará en la cumbre del futuro que se está llevando a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Kishida tiene previsto solicitar la reforma de la ONU y es probable que también haga hincapié en la importancia de un orden internacional basado en normas, además de promover iniciativas para la abolición de las armas nucleares. El primer ministro japonés también se reunirá con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien tiene planeado estar en Estados Unidos en las mismas fechas. Se espera que le comunique la intención de Japón de mantener el apoyo a Kiev y las sanciones contra Rusia. El mes pasado, Kishida anunció que no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Demócrata. Quien lo suceda tiene prácticamente asegurado el puesto de primer ministro, ya que la coalición gobernante tiene la mayoría en ambas cámaras de la Dieta. Un periódico local de la ciudad meridional china de Shenzhen afirma que el sospechoso del ataque mortal del miércoles contra un estudiante japonés ha admitido la acusación. Sin embargo, el diario no informa de su motivación ni de los antecedentes del suceso. El niño de 10 años fue agredido por un hombre armado con un cuchillo cuando se dirigía a una escuela japonesa acompañado por un familiar. Posteriormente falleció en el hospital. Las autoridades detuvieron al sospechoso en el lugar de los hechos. El boletín del Comité Municipal de Shenzhen del Partido Comunista de China publicó el viernes en Internet el primer informe detallado sobre el incidente. Dice que el niño es de nacionalidad japonesa y su padre y su madre son ciudadanos de Japón y China, respectivamente. Citaba a un médico que afirmaba que varios expertos hicieron todo lo posible por salvarle, pero murió debido a la gravedad de sus heridas. El boletín señala que el sospechoso de 44 años y apellidado Chong ha admitido haber apuñalado al niño y añade que el ataque no fue premeditado y lo llevó a cabo él solo. Según el boletín, el sospechoso no tiene trabajo fijo y ha sido detenido por las autoridades en 2 ocasiones anteriores, acusado, entre otras cosas, de destrozar una instalación pública. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, dio a conocer que su país y China llegaron a un acuerdo que permitirá la reanudación de las importaciones chinas de productos marinos japoneses. En agosto del año pasado, China suspendió las importaciones después de que la empresa gestora de Fukushima 1 comenzara a verter agua tratada y diluida al mar desde la malograda central nuclear. El agua que se utiliza para enfriar el combustible fundido en la planta se ha mezclado con lluvia y agua subterránea. El agua acumulada se trata para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero aún contiene tritio. Antes de verter el agua tratada al océano, la firma gestora de la planta las diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente una séptima parte del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. El viernes, Kishida habló con los periodistas tras una conversación telefónica con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. El mandatario señaló que él y Grossi acordaron ampliar el monitoreo del agua tratada bajo un marco liderado por el OIEA. Esto incluye medidas adicionales como la recogida de muestras de agua por expertos de China y otros países, así como la comparación de análisis realizados por diferentes laboratorios. El mandatario japonés dijo que también se han llevado a cabo conversaciones de trabajo pertinentes con China y que ambas partes han alcanzado cierto grado de entendimiento. Kishida agregó que Tokio y Pekín acordaron que, en función de los resultados de la supervisión adicional, China reanudará las importaciones de productos marinos japoneses que cumplan con los estándares de seguridad chinos. El primer ministro japonés dijo que no se sabe exactamente cuándo se reanudarán las importaciones, pero que cree que se recuperarán paulatinamente. El viernes, el Banco de Japón decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia. El gobernador de la entidad, Ueda Kazuo, dijo a los periodistas que habrá más subidas de tipos en el futuro, pero no quiso fijar un calendario. Ueda declaró, con los tipos de interés manteniéndose en niveles extremadamente bajos, si las perspectivas del Banco de Japón para la economía y los precios se hicieran realidad, las tasas de interés oficiales se elevarían en consecuencia para ajustar el grado de relajación monetaria. Se preguntó a Ueda si estas subidas llegarían para finales de año. Dijo que analizará las actuales incertidumbres que rodean a las economías de ultramar para ver cómo podrían afectar a las perspectivas del Banco de Japón. Añadió que no sabe cuánto tiempo llevará este proceso. Continúa el calor abrasador en Japón. El viernes se alcanzaron 35 grados centígrados o más en muchas zonas y en algunas se registraron las temperaturas más altas de la historia para septiembre. La Dirección de Meteorología de Japón dijo que un sistema de altas presiones que cubre zonas del este y oeste del archipiélago en el lado del sur de un frente ha traído condiciones soleadas. Según la dirección, el mercurio alcanzó máximas peligrosas de 39,2 grados en la ciudad de Shizuoka y de 38 grados en las ciudades de Obama en la prefectura de Fukui y Toyooka en la prefectura de Hyogo. La temperatura máxima diurna alcanzó 35 grados o más en 143 lugares, casi una sexta parte del número total de puntos de observación de Japón. En 39 de estos, incluida la ciudad de Shizuoka, las temperaturas alcanzaron o superaron el récord de septiembre. Las autoridades meteorológicas dicen que se prevé que las temperaturas sean más bajas el sábado en el oeste de Japón y otras zonas, pero algunas, principalmente en el este de Japón, podrían experimentar otro día de calor abrasador con 35 grados o más. Se prevé que las máximas diurnas alcancen los 36 grados en el centro de Tokio y en las ciudades de Saitama y Shizuoka, y los 35 en las de Oita y Takamatsu. Se aconseja a la gente que utilice aire acondicionado, beba suficiente líquido e ingiera una cantidad adecuada de sal. Y antes de terminar, les recordamos los titulares de hoy. El primer ministro de Japón comienza su última visita a Estados Unidos antes de dejar el cargo. Un periódico local chino dice que el sospechoso de haber apuñalado a un niño japonés ha admitido la acusación y el Banco de Japón decide mantener sin cambios la tasa de interés de referencia. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.